Regresamos al especial de George Harrison. Para Abbey Road de 1969, George aportó dos de sus mejores composiciones: Here Comes the Sun y Something, el primer single de los Beatles no firmado por Lennon-McCartney, que fue número uno en ventas en Estados Unidos. Poco después de la separación oficial de la banda, publicó el triple All Things Must Pass en 1970, con material acumulado durante años. Fue recibido como una obra maestra y contenía el éxito My Sweet Lord, una oda al Hare Krishna, que fue el primer número uno en ventas logrado por un Beatle en solitario. Años más tarde, sin embargo, tuvo que pagar una cuantiosa multa por ese tema, acusado de ser un plagio involuntario del She's So Fine de los Chiffons. Ahora escuchemos el tema My Sweet Lord. 1971, Harrison impulsó el concierto por Bangladesh junto con Bob Dylan, Eric Clapton y Ringo Starr, entre otros más, del cual se hicieron una película y otro triple disco. Sin embargo, el dinero recaudado estuvo retenido casi una década por culpa de las disputas legales acumuladas por los Beatles. A pesar de las tremendas expectativas creadas, el material publicado por Harrison en los años 70 no fue de gran nivel. Discos como Living in the Material World, publicado en 1973, Dark Horse, nombre también de la discográfica que fundó en 1974, o 33 and 130 de 1976, estaban claramente muy por debajo de All Things Must Pass. A mediados de los años 70, George se separó de Patti, que lo abandonó por su amigo Eric Clapton, un hecho muy publicitado por la prensa, aunque ambos nunca abandonarían su amistad. Poco después se casó con su segunda y última esposa, Olivia Arias, que le dio su único hijo, Danny, en 1978. Ese mismo año, George impulsó la productora cinematográfica Handmade Films, nacida para sacar adelante la película La vida de Brian, de los Monty Python. La compañía se convirtió en una importante referencia del cine alternativo británico en la década de los 80. Aunque fracasó en su intento de ampliar mercados con la fallida Shanghai Surprise de 1986 con Madonna y Sean Penn, y acabó en venta. Escuchemos ahora el tema Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Life, keep me free from Continuamos escuchando el especial de George Harrison. George se alejó de la vida pública tras el asesinato de Lennon en 1980 y publicó la autobiografía I'm in My Mind en 1982. Volvió a la actualidad musical con el gozoso Cloud Nine de 1987, uno de sus mejores discos que contenía el éxito Got My Mind Set on You. A continuación se sumó al curioso proyecto de Traveling Wilburys, un supergrupo junto a Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne y Roy Orbison, con muy buenas canciones por cierto, y que valdría la pena un programa con la música de este supergrupo. Cuatro leyendas de la música en un solo nombre, The Traveling Wilburys. Y de este supergrupo escuchemos Handle It With Care. But I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible. But baby, you're adorable. Handle me with care. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and En 1992, George publicó el directo Live in Japan, que sería su último disco en solitario aparecido en vida. En 1995 se reunió con los otros dos Beatles para grabar sus voces encima de dos canciones inéditas de Lennon, Free as a Bird y Real Love, pero por enésima vez se descartó el regreso de la banda. Con su característico sarcasmo, Harrison declaró: "Los Beatles no se reunirán mientras John siga muerto". Escuchemos el tema Real Love. Was it En 1999, un desequilibrado irrumpió en su mansión en Oxfordshire, en el sur de Inglaterra, y lo apuñaló en el pecho. George pudo escapar a la muerte gracias a que su mujer redujo al desconocido con una lámpara. En sus últimos días, George no dejó de crear música. Grabó su última canción un mes antes de su muerte, A Horse to Water, coescrita con su hijo Danny, y que fue publicada la misma semana en que se despidió del mundo con el mensaje: amaos los unos a los otros. El 29 de noviembre del año 2001, George Harrison murió rodeado de su mujer y su hijo en casa de un amigo en Los Ángeles, California. Su lucha contra el cáncer la había llevado a varias intervenciones en clínicas de Suiza y Estados Unidos, desde que se le detectó un tumor en la garganta en 1997. La reina Isabel II de Inglaterra, el presidente George Bush y los primeros ministros británicos y francés Tony Blair y Lionel Jospin, entre otros más, expresaron sus condolencias, y los dos Beatles que han sobrevivido, Paul McCartney y Ringo Starr, lamentaron la pérdida de su amigo. Escuchemos este tema, A Horse to Water. Mientras el mundo iniciaba el duelo y miles de aficionados se reunían en lugares emblemáticos de la memoria Beatle, los estudios Abbey Road en Londres, los Strawberry Fields de Nueva York o el local de Cavern en Liverpool, los medios de comunicación recordaban la poca reconocida contribución creativa de Harrison durante mucho tiempo a la música de los Beatles y su influencia en géneros como la psicodelia. También su introducción de temas espirituales en el mundo del pop y su devoción por las causas humanitarias que le llevó a impulsar en 1971 el Festival por Bangladesh, el primer concierto benéfico de rock. Su pérdida conmocionó a generaciones enteras en todo el mundo, solo un año después de que los Beatles volvieran al número uno de ventas con el recopilatorio Anthology. El carácter retraído y a veces esquivo de George le valió el apodo del Beatle silencioso, serio o incluso místico, por su afición a las religiones orientales en oposición a la exuberancia y el magnetismo de sus compañeros de banda. Sin embargo, a su muerte, sus amigos recordaron principalmente su humanidad, su cáustico sentido del humor y su capacidad para disfrutar de la vida y de aficiones mundanas como la jardinería y los coches deportivos. Y algo que se tenía presente era que su legado en la obra de la banda más famosa del mundo y dentro de la música rock era indiscutible. Y para finalizar este especial escucharemos el tema Got My Mind Set On You. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a seguir disfrutando de la música de Radio Universidad. Radio Universidad. especiales.